Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno. Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. La Ronda de los Presente, la Ronda de los Jueves, es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Acercando. Listos. ¿Comenzamos? Bueno. No, no. Ante todo, compañeros y compañeras, el recuerdo de nuestras madres que han partido y de nuestros compañeros y compañeras de ronda que hoy no están. Por todos ellos y ellas, un presente bien fuerte. ¡Presente! Esta semana, de mucha tristeza, ha partido una de las madres de línea fundadora, en realidad dos madres de línea fundadora, una de ellas, Enriqueta Rodríguez de Maroni. ¿Dónde está María Adela? Que nos va a decir. María Adela. Es que no tengo ojos en la espalda. Todavía. Ya te van a crecer. No, no pensaba que tenía que hablar sobre Enriqueta, pero hay. Uno ama a todas las madres y respeta a todas las madres y a veces hace amistad con algunas en especial. Enriqueta, yo la he sentido, la hemos sentido muy especialmente, ¿verdad? Formaba parte de un grupo que yo inventé en realidad, un grupo de tres madres, las tres menudas, bajitas, de voz poco fuerte, cuyo criterio, cuyas opiniones, cuya lucidez era para producía consejos, producía consejos, consecuencias brillantes. ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿Y ahora? Ahora sí, sí, sí. Se escucha. Ese grupito que no tenía una voz preponderante en las reuniones de las madres era, sin embargo, un grupito de una lucidez, de una serenidad y de una visión en el cual también por momentos descollaba Enriqueta. Enriqueta fue una persona de enorme experiencia individual, fue docente, participó de la campaña de la DINEA, ¿verdad? Cuando con el año 72, 73, 74, cuando trabajó la DINEA, ella formó parte de esas docentes que tuvieron un proyecto de cambio de país y proyecto de un cambio de la sociedad a través de la educación. Y sentarse a conversar con ella, visitarla, sentarse al lado simplemente y charlar serenamente con ella ha sido, digamos, en mi recuerdo, que es lo que puedo decir aquí, de los momentos, de los muchos momentos serenadores y al mismo tiempo dadores de un entusiasmo sereno para hacer las cosas. En determinado momento, al terminar el menemismo, junto con Aida Sarti, otra de las del grupo, de las pequeñas, de las petizas, colaboraron Enriqueta y Aida en el barrio, ¿cómo se llama el barrio? 20 de febrero, está por aquí una de las compañeras que es de Hijos, estaba recién, la vi por allí, Lucy, esta compañera que es de ese barrio, un barrio en donde predominaban migrantes sin documentación. En el primer gobierno de Kirchner, la verdad que en eso Kirchner ayudó Tati ayudó también y estas madres iban al barrio y decían, aunque haya represión, nuestro pañuelo va a ser respetado. Yo pude reírme mucho porque un día las corrió la policía y adelante de todos corrían las dos petizas con los pañuelos al viento porque tampoco las respetaron, esa cantidad de personas que con las dos madres iban manifestando en busca de los papeles de su identidad. Han viajado juntas también esas dos al sur, han recibido reconocimiento. Bueno, que las madres reciban o no reconocimiento no quiere decir que no los merezcan en grado sumo. Estamos un poco más huérfanos, esta es la verdad. A Lalín no la conocí en Neuquén, pero nos sentimos un poco más huérfanos. Una anécdota con Mirta, con Enriqueta. Perdónenme, mi estudio jurídico era al lado de la casa de las madres, ahí en la calle Piedras. Y yo sabía, porque me mandaban cuantas cosas jurídicas le llegaban, me mandaban y yo iba y la veía. Y Enriqueta, ¿qué es lo que le vi? Haciendo esa hermosa bandera con las fotos de los desaparecidos y desaparecidas. Enriqueta la tengo presente diciéndome, mirá, cómo voy, tengo, encuentro otra foto más. Yo creo que siempre sentí que esas cosas que traemos, esa bandera, los 24 de marzo, la cara de Enriqueta está para mí. Y se lo transmito a ustedes y lo comparto con ustedes. Gracias. Sí, quiero hablar de Enriqueta, de una experiencia hermosa que compartí, y también de mis hermanos, de sus cuatro hijos, de Juan Patricio, de María Beatriz, de Margarita María y de Estela. Ella luchó por los dos hijos desaparecidos. Dos de sus hijas eran mellizas, y Margarita María, que formaba parte de hermanos, decía que era terrible la ausencia de su hermana desaparecida, que ella estaba embarazada cuando la desaparecieron y sentía que el bebé sufría y ella moría por noche, porque su mitad que había compartido el lecho primario materno no estaba. Juan Patricio y María Beatriz fueron desaparecidos con sus compañeros. Juan Patricio con su compañera. Y a ella la devolvieron y pudo criar a su hija, que es Paula, que forma parte de Hijos y que está con las madres. Hemos compartido eso con lo que decía María Adela el otro día en ese espacio de despedida, donde también los músicos de la orquesta de la Escuela de Música Popular, que ella amaba y que es su legado, estaba en la ESMA. Pude compartir con Enriqueta una vez algo hermoso, que es un documento que quería hacer Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y colaboré pequeña al lado de Enriqueta. Y es un tríptico, tres partes, que en realidad forman una línea de tiempo. Esa línea de tiempo comienza el 30 de abril de 1977, la primera ronda de las madres. Ese año sigue la línea en todo el desarrollo de la lucha por las madres y termina en el 2003. Lo interesante que hace, que son los hitos históricos que trae una madre en un documento con una fecha precisa, que es el 30 de abril del 2003, son las consignas de 1977. Con vida los llevaron, con vida los queremos. No están desaparecidos, ¿dónde están? Y después, juicio y castigo. Los queremos vivos, queremos la justicia, cárcel común. Y esa línea, esa flecha del tiempo que sigue, es la que nosotros tenemos que seguir con el corazón de Enriqueta y de todas las madres. Seguir con la consigna, seguir derechos enteros. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. Gracias, Beatriz. Enriqueta Rodríguez de Maroni. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! Yo les comenté que había otra madre que también partió. Y me refiero a Dolores Noemí Lolín López, cantante Rigoni. Una madre que fue quienes, junto con la otra compañera Inés Ragni, constituyeron la filial de madres en Neuquén y Alto Valle. Y como todas las madres que conocemos, se pusieron al pie en las luchas que había en la región. Ayudaron a los ceramistas, ayudaron a los docentes, ayudaron a la gente que buscaba un trabajo, ayudaron al tema de los derechos humanos. En cuanta lucha había, ellas estaban presentes. Hoy, con sus 100 años a cuesta, nos dejó. Pero ese legado sigue presente en todos nosotros y en cada una de las rondas que vamos llevando. Porque esas madres hicieron historia y continuaremos la historia que ellos hicieron. Por todas ellas, por Lolín, presente, ahora y siempre. Bueno, ha sido una semana además de estos compañeros que nos golpea. Ayer nuevamente la represión a los compañeros que sacan las fotos, a los fotoperiodistas, a algunos jubilados, la de siempre, porque no quieren que se transmita la verdad. Pero mientras estaba ocurriendo eso hubo cosas mínimas, pero tenemos que atenernos a que la movilización sirve y la movilización la debemos continuar. Porque que se haya votado lo que se votó, en la cual quitan la posibilidad de los decretos que había hecho este gobierno infame en relación al INTE, al INTA, a la estructura del teatro, al tema de la pediatría, al tema de la educación, significa un pequeño paso que tenemos que redoblar. Y ese redoble no va a pasar por lo que se discuta en el Senado o en las cámaras, sino va a ser por la movilización popular. La unidad que debemos lograr, no importa qué partidos políticos pertenezcamos ni votemos. La cosa hoy no está para octubre, la cosa está para hoy, para que estas leyes se caigan. Y por todo eso acompañamos las movilizaciones y luchamos junto a los compañeros para que estas leyes y ese decreto caigan de una vez por todas. Gracias. Queríamos también decir que esta semana el juez Alejo Ramos Padilla dio un dictamen de absolución a dos policías involucrados en los vuelos de la muerte. La gravedad de esta absolución conlleva también los fundamentos que este juez, que aparentemente creíamos parado desde otro lugar, ha fundamentado prácticamente con la obediencia debida como justificación a la absolución. Esto es gravísimo, es un retroceso enorme, así que repudiamos lo de Ramos Padilla y a la vez comunicamos, porque desde Hijo Zona Oeste mandaron una pronunciación, ya que hoy este juez presenta un libro en la Feria del Libro de Morón. La declaración de Hijos Honestos dice: nos parece un golpe a la construcción de la memoria que el jueves 7 de agosto presente su libro sobre Malvinas. Este juez disfrazado de progresista que hace tan solo días dictó un fallo en el que liberó a dos responsables de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. No podemos permitir que en el auditorio Nora Cortiñas, sin ningún tipo de repudio hacia accionar judicial, se lo aplauda por su libro como si las cosas no tuviesen relación. Así que, bueno, seguramente hoy en esa presentación habrá alguna repercusión de los compañeros que vayan ahí, pero queríamos informarlo acá para que no quede en silencio ni oculto este tema tan grave. No tengo la hora, pero eso y está sucediendo quizás en un par de horas. Compañeros, anuncio que desde Callao y Corrientes a Plaza de Mayo, cacerolazo global por Palestina, este 9 de agosto a las 15 horas. Bien, bien. Viva Palestina. Sábado. 9 de agosto. agosto, sábado, 15 horas. Mansión Serena. Marchamos desde Callao y Corrientes a Plaza de Mayo, Cacerolazo Global, por Palestina. Fuera Netanyahu, una Argentina. Basta de genocidio. Fin de la ocupación, fuera Mekorot, de nuestros territorios. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Mekorot! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Mekorot! Gaza muere de hambre. El tiempo se acabó. Nos sumamos al cacerolazo global para denunciar que el pueblo palestino está siendo empujado a la fase 5, que significa catástrofe alimentaria. El hambre es un crimen de guerra. El hambre es un acto de genocidio. Y el mundo no puede estar en silencio. Traer tu cacerola o cuchara. Es importante, compañeros, que podamos estar ahí en ese momento con nuestra cacerola y hagamos mucha fuerza por Palestina libre. Y basta de genocidio. Quería comentarles, hay una compañera de la ronda, una hermana, que en este momento está en Tucumán, que restituyeron el cuerpo de su primo. Quería saber, quería comentarles, quería que ustedes conozcan de quién se trata, porque uno de los tantos luchadores que no conocemos, que estuvieron muchos años invisibilizados y hoy su familia puede tener su cuerpo y velarlo. Se refiere a José Francisco Tolosa, Pepe. Presente. Nació el 6 de octubre del 51 en San Miguel de Tucumán. Fue secuestrado el 24-5 del 77 a la edad de 25 años. Hoy tendría 74 y estudió en Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional. Trabajó en saneamiento ambiental en el Ministerio de Salud Pública y era técnico en higiene y seguridad. Militó en el Partido Comunista. Fue arrojado y ocultado en el Pozo de Vargas, identificado en octubre de 2016. Después de 48 años, fue restituido a su familia el 29 de julio del 25. José Francisco Tolosa, presente, ahora y siempre. Le voy a dar la palabra a nuestra compañera Elsa Ushiro, que nos va a hablar de nuestras compañeras. Bueno, como venimos denunciando hace tiempo, tenemos tres compañeras en la cárcel de Mingaguazú que están pasando situaciones terribles, pero con el agravante de que todos los padecimientos que venían sucediendo, en las últimas semanas se desató una epidemia de tuberculosis dentro de la cárcel. Y ayer nos enteramos que cierran la cárcel, la penitenciaría común de Ciudad del Este, y 50 presos fueron trasladados a Mingaguazú. O sea que aparte de la tuberculosis hay hacinamiento. Quiero que tengan esto presente y que cada uno colabore en la medida de lo posible y que difunda, porque esto no se sabe. Y por otro lado, ayer también partió el pastor Rodolfo Reinich, es uno de los fundadores del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, fue presidente del MED y también presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Así que toda nuestra gratitud por la vida que él estuvo acompañando hasta ahora. A todos ellos presentes. Compañeros, también ustedes sabrán que esta semana hubo un paro en el subte y tiene que ver con la muerte de un trabajador. Otro trabajador más, ya van 5 compañeros que mueren directamente por el asbesto. Walter Veronetz es el 5º atribuido al material cancerígeno del asbesto en la red de subte. Trabajaba en la línea D, formaba parte de la lista oficial de 144 compañeros que están contaminados con este mineral. Por eso, desde este lugar, acompañamos a los compañeros del subte para que terminen de sacar todos los vagones que existen, que vaya basta de negociados con la vida de los trabajadores y un presente a este compañero que hoy ha partido. Compañero Walter Veronetz, presente, ahora y siempre. Se olvidó algo, Elsa, de paso, y después Mirta con los recordatorios y después le doy la palabra a ella. Bueno, me olvidé decir que dentro de todas estas malas noticias se pudo concretar después del mes de abril, que fue la última visita que pudieron recibir estas presas, que fui yo justamente, a fin de mes va a poder visitarlas de nuevo Claudia Corol, nuestra compañera que nos, cada vez que puede se acerca a la ronda, y ella va a ir en nombre de la campaña internacional de solidaridad con la familia Villalba. No solamente va a visitar a las tres compañeras presas, sino también que va a llevarles provisiones, porque están muy mal alimentadas y tienen poca agua potable, porque no hay agua potable en la cárcel, encima eso. Bueno, toda nuestra solidaridad con Claudia, acompañémosla en lo que podamos. Gracias. Y busquen en las redes lo de la campaña, porque hay alias para poder hacer aportes para solventar el viaje y solventar todo lo que se compra para ellas para la cárcel. Voy a leer lo que hacemos todos los jueves, que son los recordatorios que antes nos lo pasaba Mirta Baravalle, y desde que nos dejó Mirta, de todas maneras seguimos asumiendo el compromiso que ella traía. Armando Daniel Croato, 17 de septiembre de 1979. Viejo, a mi manera soy tu continuidad. A mi manera también creo lo mismo que creías vos. Viejo, estás vivo, estás conmigo en cada pensamiento, en cada momento en el que tengo que actuar como persona. Estás conmigo siempre, y por lo que parece y veo, no solo estás conmigo y no estoy solo. Diego, te queremos y extrañamos. Diego, Virginia, Susana y tus compañeros de militancia. Armando Daniel Croato. ¡Presente! Estas son publicaciones que se hacían cada tanto tiempo, todos los años en el diario, ¿no? Raúl Pollo Fantino, febrero de 1977. Soñamos juntos una sociedad más justa y más solidaria. Hoy, a 15 años de tu detención, desaparición, bastardos indultos nos quieren hacer perder también la memoria. Mas, sin embargo, te recordamos como ayer, como siempre. Nuestro hijo lleva tu nombre, tu hermano y amigo petizo. Raúl Pollo Fantino. ¡Presente! Armando Daniel Croato. ¡Presente! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Bueno. Yo estaba pensando hoy, ¿queda algo más por decir de todo lo que sí? No. Sí, queda no olvidarse, porque nuestros hijos, parientes o lo que miércoles sea, están presentes con nosotros. Y esta gente, pobrecitos, desde la cabeza ya se van a la cama porque están enfermos. Y después encima capaz que los dejan salir a uno o a dos porque no están bien. Y nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros bebés, ¿qué pasó con todos ellos? Hay alguien que salga con poder, tiene que haber. Lo que pasa es que no sé por qué no sale. Sí. Sí. Con poder para descubrir toda esta mafia que hay, que están haciendo las mil y una de despedir, de que te es. Bueno, que la gente no pueda comprar su remedio, no pueda comer, y al final de cuentas no puede dormir tampoco, porque es tanto el dolor, tanta la preocupación. Van a la calle. Y bueno, yo escuché la otra vez que dije, bueno, que se jodan, que se jodan. ¿Quién es la responsabilidad que la gente se vaya a la calle, que no tenga con qué pagar el alquiler de su casa y no tenga con qué comer? Claro, ellos ellos comen y deben comer muy bien, seguro. Los que nos, para ellos somos, no sé, tontos, por decir suave, porque no sabemos comer, porque no tenemos. Pero bueno, ellos sabrán lo que dicen. Y el tiempo, espero, en algún momento, se descubra toda la mafia que son y todo lo que están haciendo. Porque lo hacen abiertamente. No lo ocultan, lo dicen como si fueran obras maestras lo que están haciendo. Por eso yo les pido a todos, no abandonen la lucha, por favor. Aunque nosotras, las madres o lo que sea, no estemos, sigan, sigan, no aflojen, no aflojen porque fueron 30.000 los desaparecidos, no fueron 2 o 3. Entonces hay que seguir buscando y hay que seguir acusando y hay que pedir justicia. Yo iba a decir una mala palabra, mejor que me la calle. Pero bueno, ¿me dan permiso para decirla? ¡Sí! Que se vayan a la puta madre que la parió. ¡Se le salió de la Y que sigan haciendo, que sigan haciendo, pero atrás de ellos estamos todos nosotros. Corremos porque por ahí hay mucho humo. Porque ah, bueno, bueno. Lo ponen adentro un pan. Claro. Estamos todos pidiendo justicia. Justicia y justicia. Bueno, ¿qué cantamos? A ver. ¿Qué cantamos? Y trajo la canción. ¿Resistiré? Pero fuerte. ¿Resistiré o resistiré? Claro. Tienen 2 opciones, ¿cuál de ellas? Resistiré. Resistiré. Ah, resistiré. Está bien, está bien. A la voz de hablar, vamos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. ¡Resistiré! Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie. ¡Resistiré! Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me acumule la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Buenísimo! Bellavista. ¡Vamos, Bellavista! ¡Vamos, Bellavista! Están mis compañeros detenidos de San Agustino. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Después ¡venceremos! ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Y abren los archivos! ¡Ole, ole! ¡Ole, ola! ¡Ole, ole! ¡Ole, ola! ¡Como a los nazis le va a pasar! ¡A donde vayan los iremos a buscar! ¡Ole, ole! ¡Ole, ola! Esta gente, que nosotros, las viejitas, a los viejitos, a los que quedan, los parientes, alguna vez nos vamos a estar. Pero donde estemos, arriba o abajo, vamos a seguir viviendo. Vamos a seguir viviendo. Justicia, eso que les voy a pedir. Justicia. No olviden. ¡Bravo! Vengan el jueves, por favor. Traigan gente. Porque lleguemos hasta la puerta. Traigan gente. Pero una gente no se acerca con miedo. Tienen miedo. Pero bueno. Estamos nosotros y seguiremos rompiendo los cocos. Bien, bien. Bien. Chau, che. Abrazos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Bien. Madre de la plaza. El pueblo de la plaza. Madre de la plaza. El pueblo de la plaza. Madre de la plaza. El pueblo de la plaza. Madre de los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Bueno, acá nos encontramos, como todos los jueves, para hacer la reseña de lo que nos pasó justamente el miércoles. Las jubiladas, los jubilados, los fotógrafos, los periodistas, todo aquel que pase por Congreso, la Liga o la Liga. Ese es el problema que tenemos. Pero es muy sencillo saber los motivos, ¿no? Porque la Liga sí o sí, cada vez que pasen los miércoles por Congreso. Porque se van unificando despacito las luchas. Y ese era el propósito que tenía este gobierno, que pegándonos, dirigiéndose a nosotros de la manera terrible en que se dirigen, acosándonos, se pensaron que nos íbamos a quedar en casa tranquilos. Y resultó al revés. La gente se fue atreviendo, porque si le pegan a los viejos, no hay que permitirlo, y se empezaron a dar cuenta que también es un tema de ellos. También es un tema de ellos. Entonces eso es lo que ellos querían evitar, ¿no? Intimidarnos para que estos viejos se dejen de joder, no vayan más. Le salió todo al revés. En realidad les tendríamos que agradecer de repente que nos peguen y nos acosen, porque las luchas al unificarse es la fuerza que tenemos todas y todos para defendernos del genocidio que está haciendo este gobierno. Así que desde ya, en el fondo, les agradecemos que sepan que les queda poco, porque nosotros vamos a seguir insistiendo, como están insistiendo en todos lados, todos los días, de lunes a lunes, hay una marcha. Y todos vienen por el mismo tema, el estado de abandono que está haciendo. Por ejemplo, discapacidad, es terrible lo que pasó el día martes. Fue impresionante, yo llegué 11:15 de la mañana y era plena batalla campal con la gendarmería. ¡Qué poca dignidad, qué poca vergüenza! Vayan a cuidar la frontera, compañeros gendarmes, por decirles de alguna manera, tratarlos como compañeros. No me da ninguna pena que los dejen como a nosotros nos dejaron, sin el PAMI, sin la medicación que hará ustedes, tanto policía como todas las fuerzas, se queden sin siquiera tener dónde atenderse. Eso sí, lo van a tener que pagar igual, les aviso. La obra social la tienen que pagar igual, lo lamento por ustedes. Me da una tristeza que ya estoy juntando también dinero para que no se queden sin la obra social. Y sepan lo que nosotros reclamamos. Ese es nuestro reclamo también. Basta de esta porquería que está haciendo este gobierno de negarnos los medicamentos que ya estaban pagos, que no eran gratis. ¿Ven lo que pasa? Bueno, ya faltará poco cuando ustedes vengan también a quejarse. Elijan un día donde no estemos nosotros, por favor. Será de noche, el horario también, que no sea el mismo, porque les va, capaz que se da vuelta la torta y nosotros somos los que les pegamos y los mojamos, porque así se pensaron que era carnaval, hasta nos mojaban también. Y también en nuestras luchas tenemos que tratar de entender que también reclamamos por el basta de la moratoria. Somos un grupo de jubilados que no acordamos con el tema de la moratoria, porque la moratoria, como muchos dicen y reclaman que siga, no tendría ni que existir. Fue y será una estafa la moratoria. Esa es la parte que tienen que entender la sociedad. La moratoria ha sido una estafa porque el trabajador la pagó con su trabajo. El jubilarse es un derecho. Entonces esa es la parte que no entiende. Que el que inventó la moratoria no las hace pagar de vuelta a los trabajadores, cuando en realidad al que se la tenía que haber hecho pagar era al empresario, porque el empresario se la llevó la nuestra y es una doble estafa, porque en realidad nosotros ya la pagamos. O sea, es la parte que no se está entendiendo, y esa va a ser un trabajo al cual lo tenemos que seguir, porque entre los salarios y los trabajadores es todo un tema. A nosotros no podemos permitir que los próximos trabajadores se queden con las indignas jubilaciones que van a recibir, y encima la están pagando y muy bastante costosa, les están costando bastante el descuento. Y si no, pregúntenselo a las trabajadoras y los trabajadores, que hoy encima los están despidiendo. Otra cosa, han inventado el empresario una nueva forma de que hacer los despidos, pero reincorporarlos de una manera que es sencilla. Para reincorporarlos, bueno, los trabajadores y trabajadoras activas van a tener que sacar de su sueldo el 45% menos para que reincorporar a todos los otros trabajadores. Panamericana, vayan y pregunten si no es así. ¿Los van a reincorporar gracias a qué? Gracias a la esclavitud de los trabajadores que están vigentes. Miren, no quiero seguir más porque se las voy a hacer muy larga y no corresponde, porque hay otras entrevistas. Así que muchísimas gracias y nos vemos el jueves que viene. Muchísimas gracias. El miércoles allá, a las 3 de la tarde, congreso. Ah, el anexo, no, el anexo está todo vallado, no te permiten pasar ni por la vereda ni por la calle. Pero no lo cerramos nosotros, lo cerraron las fuerzas de injusticia que tenemos. Así que bueno, lo esperamos en la Plaza Congreso, si es que se puede, porque capaz que la vayan también y no nos dejen. Muchísimas gracias. Principales símbolos argentinos, la ronda de los jueves. Hola, buenas a todos. Soy Gabriela Liz Burman, tengo 55 años, nacida en el 70.